permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... La página de Yupanqui. Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro, a nuestra cita habitual de cada domingo a las 21 horas, aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Hoy, para compartir un programa muy particular, este estudio se ha transformado de repente en una sala de lunch y tenemos invitados que irán saludando con el correr de los minutos aquí en el programa. Hoy celebramos aquí en Radio Sensaciones nuestro programa número 200, contando obviamente nuestra primera etapa en la hermana mayor, en Radio Impacto, que hicimos allá por el comienzo de nuestra historia, en el año 2000, cuando arrancamos siguiendo al trapero por todas las canchas. Por eso, hoy, para compartir este programa número 200, tenemos gente que ha pasado en la historia del programa, gente que ha pasado en la historia del club y que nos ha motivado para seguir siendo hinchas de Yupanqui, y gente que trabaja permanentemente con nuestro querido club para darnos la motivación necesaria para seguir sumando y ponernos, a partir del próximo programa, la meta siguiente, que será llegar a los 250 programas. Hoy, obviamente, no tenemos las luces al 100% encendidas. Obviamente estamos tristes porque se perdió un clásico, porque aparte sucedieron algunas otras cosas que iremos contándole a la gente y que ya seguramente usted que está escuchando está esperando confirmarlo en el programa partidario, porque así debe ser, porque los rumores siempre vuelan y aquí usted tiene la verdad. Comenzamos nuestro trabajo y saludo a mi compañero de tareas, Guido Oliveto. ¿Cómo está? Reintegrado al equipo periodístico. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Contento un poco por estos 200 programas, de eso que empezó a fines de septiembre del 2012 en acá cerquita en Radio Impacto, Leo. Le contamos a la gente, a los que nos siguen desde esta nueva era, que por ahí en la anterior no nos seguían, cuando con Guido decidimos volver a hacer el programa, elegimos mantener el nombre que había pasado con la página de Yupanqui. No vienen al caso por qué habíamos dejado de hacerlo, pero bueno, mucha turbulencia en un momento nos agotó un poco y nos hizo abandonar los micrófonos por un tiempo, y cuando volvimos decidimos el mismo programa y decidimos comenzar desde el número 160, porque 159 programas habíamos hecho en Radio Impacto. Así que para los nuevos seguidores de la página de Yupanqui, bueno, hagan las cuentas y sabrán cuántos son los programas que llevamos aquí en Sensaciones. Bueno, una derrota en el clásico ayer que dejó secuelas, porque al terminar el encuentro Fito Muñoz le puso la renuncia a disposición a la subcomisión de fútbol. En un ratito vamos a charlar con Dante Majori, que está presente en nuestros estudios, sobre la decisión de la subcomisión con respecto a lo que proponía o a la disposición de la renuncia presentada por Fito Muñoz y los pasos a seguir. Lo que se puede decir del partido, Guido, ayer en cancha de Liniers, hay una jugada que es fundamental. A los 5 minutos del primer tiempo, nosotros no somos de derramar lágrimas sobre los hechos ya acontecidos, pero hay una jugada a los 5 minutos, que es un centro de Fernando Duarte, y cuando va a conectar el mismo César Sandoval, el remate le sale hacia arriba y creo que fue el lateral derecho, Boch, de Lugano, con la mano despegada totalmente del cuerpo, impulsa el balón hacia fuera del área y ante los reclamos el árbitro decide seguir la jugada y no cobrar nada. Un penal clarísimo, pero fue muy más claro. Penal, para que la gente sepa, como el que nos cobraron contra Dock Sud. Claro, claro. Muy penal, muy penal. Y yo no digo que Yupanqui hubiera ganado el partido si cobraban ese penal, pero que hubiera sido otro seguramente. El partido fue intenso, fue bien jugado por los dos. Por ahí la experiencia de los jugadores de Lugano en cantidad de clásicos marcó el desequilibrio y se llevó Lugano un triunfo sobre la hora que era importante, obviamente. Es el clásico del barrio, los dos lo quieren ganar. Si uno pone en la balanza quién fue mejor de los dos, y yo te digo, apenitas sí fue mejor Lugano, pero Yupanqui lo había ido a buscar cuando lo perdía, con actitud, con el buen ingreso del Chino de Bones, que viene entrando con el pie derecho cada vez que le toca entrar, en una jugada que inicia él y que en un mal rebote que da la defensa de Lugano, Ezequiel Romano manda al fondo del arco, pone el 1-1, y en ese momento todos pensamos que Yupanqui lo podía dar vuelta, pero bueno, puso mejor el partido en el frío Lugano, y en la última jugada, en una salida de Tantoni que salvó una primera jugada, quedó un poquito adelantado ante el remate de Pablo Oviedo, que con mucha vaselina colocó la pelota justo para poner el 2-1, y bueno, obviamente festejarlo como se festeja el triunfo de un clásico. Esta derrota, bueno, después en el vestuario seguramente, o por ahí, yo el viernes había estado con Fito Muñoz y no te digo que me lo había dicho, pero me había dejado entrever que estaba viendo la manera de encontrarle la vuelta al equipo y que estaba bajando los brazos. Por ahí en una frase que me dijo que en otras circunstancias ya hubiera bajado los brazos hacía tiempo, y que por ahí yo no creo que esto sea la solución, cambiar el técnico, pero si él ve que la manera no la encuentra, veremos qué es lo que se puede hacer. Bueno, déjame comenzar con el saludo a los invitados. Estoy viendo si el micrófono aquel lo podemos estirar para usarlo, pero bueno, no importa. Dejamos de este lado. Dante Majori, presidente del fútbol, bienvenido, gracias por traernos, porque nos ha convertido el estudio en una confitería. Gracias también a la gente de La Moderna de Tablada. Gracias por venir a visitarnos en este programa número 200. Bueno, Leo, Guido, felicitaciones por estos 200 programas. La verdad que sabemos el esfuerzo que ponen para hacer esto. Sabemos que no tienen mucho apoyo económico, que sale todo a pulmón de ustedes. La verdad que es elogiable todo lo que hacen por el club y por seguir todas las actividades. Así que mis felicitaciones y por otros 200 más. Bueno, que así sean. Veremos dónde estamos, ¿no? Porque los 100 los festejamos en Impacto, los 200 los estamos celebrando aquí. En Rivadavia. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la nueva ley de medios nos tiene que dar un espacio que llegue a todo el país, según nuestra querida presidenta. No quiero entrar en detalles porque lo de la presidenta. Déjalo ahí. Dante, bueno, presentó la renuncia a Fito Muñoz y hoy la subcomisión de fútbol se reunió para hablar del tema. Sí, ayer después del partido Fito me llama, me pidió hablar con nosotros, con la comisión, y bueno, dijo que ponía a disposición la renuncia, que no le encontraba la vuelta. Le preguntamos si podía haber alguna posibilidad de que se quede y tratar de de levantarlo en algún momento, y él sinceramente, creo que en un gesto de grandeza dijo: miren, muchachos, yo creo que hasta acá llegué, tienen mi renuncia a disposición. Y bueno, hoy nos reunimos en la subcomisión, analizamos esta propuesta, la posibilidad de que no continúe, y bueno, se debatieron, se pusieron cosas en la balanza, lo positivo, lo negativo, pero principalmente lo que prevaleció es que él, sinceramente, si la cabeza de todo este cuerpo técnico, la cabeza del plantel no le encuentra la vuelta, no tiene sentido de que continúe, ¿no? Así que bueno, lamentablemente, a partir del día de mañana no va a ser más el técnico de Yupanqui. Se despidió del plantel, se despide mañana el entrenamiento horario normal. Me pidió ir al entrenamiento mañana a la mañana, despedirse no más de 15 minutos, me dijo, estar frente a los muchachos, despedirme y dijo, bueno, saludar a todos y agradeció a la gente de Yupanqui, a los directivos, por todos estos meses que estuvo trabajando, que se sintió cómodo, a pesar de algunas dificultades que hemos tenido en el camino, ¿no? No es nada fácil lo que a él le tocó transitar, pero bueno, tuvo este gesto de grandeza que otros técnicos a veces no lo tienen, se aferran al cargo y él dijo, bueno, muchachos, hasta acá llegué. Y... ¿Vos creés, Dante, que la solución es un cambio técnico en este momento? O sea, a ver, yo tengo una reflexión. Hemos tenido equipos que han sumado muy pocos puntos a lo largo de la historia, a lo largo de esta subcomisión lo ha padecido. Nunca un equipo que haya sumado tan pocos puntos me dio tantas esperanzas a futuro. Porque uno ve cosas, lo sigue viendo. Ayer debuta Matías Pérez Quiroga, lo hace como casi figura de la cancha para todos los medios. Sigue habiendo motivaciones para el futuro. ¿Vos crees que el cambio? Esa es la sensación, esas sensaciones encontradas que uno tenía. Perdemos, pero no jugamos mal. Perdemos y tenemos cosas positivas, chicos que se están mostrando. Permanentemente en las últimas 6 fechas fueron debutando jugadores de las divisiones inferiores, un trabajo que se viene haciendo muy bien desde abajo. Yo creo que tenemos muchas esperanzas en este plantel. No podemos cerrar los partidos, jugamos bien, no podemos cerrarlo, y eso es falta de experiencia, falta de partidos. Esto hay que darle ruedo. Yo creo que estos chicos tienen un futuro bárbaro, porque los que le han tocado entrar han estado a la altura de las circunstancias. Ningún equipo, salvo Juventud Unida ya, nos pasó por arriba. Sí. Juventud Unida, ese fue el peor partido del campeonato, pero el resto de los partidos se ha jugado un poco mejor, se ha jugado peor, pero no ha sido no hemos pasado papelones, y todo con chicos jugando, de chicos de cuarta y quinta división que en la categoría no se ve muy a menudo. Sí, sí. Entonces eso es lo que te da la pauta de que creo que estamos por el buen camino. Tenemos el colchón de puntos del año pasado para poder trabajar con los chicos y tenemos que apostar ahí. Yo creo que ese es el rumbo. El otro día en cancha de 18 jugadores había 14 que son del club, así que eso es fundamental, Leo. Bien, entonces, bueno, la pregunta que todo el mundo se está haciendo del otro lado es: ¿y ahora qué? ¿Quién viene? Porque queda un solo partido y después viene el receso. Mirá, por eso mismo, en este momento, lo que nosotros creemos, mañana voy a hablar con el presidente de la institución para comunicarle, porque esto es reciente, hoy no lo llamé, nosotros estuvimos reunidos ahora a la tarde, después vine para acá, y bueno, hablaremos con Castelo para darle nuestra opinión sobre cómo continuar, ¿no? Nosotros creemos que este último partido interinamente se haga cargo la gente de inferiores, para después luego analizar tranquilo en este periodo de receso que se inicia quién va a ser la cabeza del plantel, ¿no? De este nuevo cuerpo técnico. Mañana, por lo pronto, porque Fito pidió 15-20 minutos para despedirse del plantel. Mañana se va a hacer cargo del plantel la gente de inferiores. Ya va a estar Nico González trabajando en la parte física, va a estar Ricardo Prado dando una mano, y bueno, estaremos nosotros ahí, la subcomisión va a estar presente, y bueno, queda una semana de trabajo. No, en una semana no se pueden solucionar muchas cosas. Lo que queremos es tomarnos el tiempo necesario para ver quién va a ser el próximo técnico. Tenemos que ver qué perfil queremos. Lo que hoy decidimos fue analizar nada más el tema de la continuidad de Fito Muñoz. No se habló de técnico, no se habló de nombres, no se habló de la continuidad. En estos días iremos evaluando y escuchando algunas propuestas. Bien, bien. Enseguida seguimos charlando con Dante Majori sobre la actualidad del fútbol. hay que contarle a la gente, bueno, lo que decíamos recién en la charla, ayer el debut de Matías Pérez Quiroga como lateral izquierdo, otro de los jugadores que viene de la cantera del club. Quinto jugador que debuta este campeonato de la cantera. De la cantera del club. Realmente es algo que es para destacar, que en esta semana se va a hacer cargo gente del fútbol juvenil, y que obviamente es bueno que conozca, se van a reencontrar con un montón de jugadores que han pasado por las divisiones menores del club y que ahora se encuentran en primera. Obviamente la subcomisión encarará el año que viene con un panorama austero, porque sabemos todo lo que ha sucedido económicamente, y es el momento de apoyar para aquellos que no tenemos tiempo, que no tenemos las posibilidades económicas de aportar grandes sumas. Es el momento de buscar conexiones, contactos, teléfonos, empresas. Si no tenemos, como lo hice en algún comentario por ahí, si no tenemos alguien que nos traiga una determinada cantidad de dinero, que es lo que el fútbol necesita para el presupuesto, eso hay que conseguirlo con un montón que aporten menos. Y para conseguir un montón de gente que aporte menos, se necesita mucha gente. Si cada uno de los que podamos aportar, gente que pueda aportar, conseguimos, esa es una cadena, conseguir 10 que te pongan 10 es lo mismo que tener uno que te ponga 100. En el corto plazo está, recordanos Dante, la rifa que sortea con el Gordo de Reyes. Sí, está la rifa a la venta, se están vendiendo varios números, pedimos la colaboración del que pueda aportar, son 100 pesos, que en realidad lo necesitamos mucho, ¿no? Yo, un poquito para clarificar, para que entiendan un poquito los gastos nada más, el día de ayer jugar en la cancha de Liniers, tuvimos un gasto de apertura de cancha nada más de 2.700 pesos uh-huh. y la recaudación no llegó a los 500. Claro. Entonces, toda esa diferencia de dinero tiene que salir de algún lado y lamentablemente no tenemos los aportes, no llegamos a cubrir todos esos gastos, ¿no? Uh-huh. Sin contar lo que es plantel, cuerpo técnico, medicina y todo lo demás que son gastos astronómico. Es el momento de que el hincha, si realmente quiere a Yupanqui, y me hago cargo, el periodista incluso, porque vamos como periodista, vamos como hinchas, es el momento de que paguemos toda nuestra entrada, que esos 500 pesos de recaudación se dupliquen, se tripliquen, lo que sea. No es el momento de ir a pedirle a Yupanqui entrar 50 tipos por 100 mangos, que se enoje quien se quiera enojar. Es el momento de demostrar que queremos a Yupanqui y que podemos aportarle lo mínimo que podamos. Nadie nos pide que aportemos nuestro sueldo, que empeñemos nuestra familia para el club, porque tampoco es justo hacerlo. Es el momento de los pequeños aportes, que las sumas que ingresan sirvan para solventar, aunque sea los gastos, y después, si se puede conseguir más, mejor. Quiero presentar a otro de los invitados. No está con nosotros hoy en el plantel, obviamente, pero es un amigo de la página de Yupanqui y uno siempre tiene la esperanza de que vuelva a vestir los colores, porque hay que seguir sumando esos 200 y pico de partidos que tiene. Julio Fleitas, bienvenido a nuestro programa 200. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Leo. El agradecido soy yo. Bueno, saludos a todos, a los que están presentes acá y a la audiencia que está escuchando, ¿no? Por un lado, trato de que la derrota de ayer no empañe este festejo, que para mí es un orgullo y estoy feliz, y lo mismo que ustedes, ¿no? Porque 200 programas no se cumplen todos los días, como bien decías vos. También cumplir 200 partidos no es cosa de todos uh-huh. los días. Estamos mano con Julio, mira, casi sí, igual. Sí, ¿eh? Sí, suma sacrificio, suman los tiempos, suma el esfuerzo de todos. Y bueno, así que bueno, desde ya muy feliz cumpleaños, el orgullo es mío de estar acá. Y bueno, por otro lado, también dar un mensaje al plantel, ¿no? Yo a la mayoría de los chicos los conozco, tanto los de inferiores como, uh-huh. como bueno, como gente que está, que fue compañeros míos, Sandoval, bueno, gente de experiencia. Y bueno, te digo la verdad, como decías vos, ¿no? A otros años me parece que no no es tan desalentador el futuro. Uh-huh. ¿No? El año pasado me tocó hacer, o sea, jugar amistosos con los chicos de inferiores allá en Setia y la verdad que hablaba con Nico, me sorprendía el nivel de ellos. Me sorprendía el nivel de ellos y me parece que, no sé si sería el momento, pero estamos ahí de presentarlos en primera división. Uh-huh. Y pienso que hasta ahora los que han debutado no han desentonado para nada. Así que desde ya, bueno, mi palabra de aliento, que esto no se termina acá, que Yupanqui tiene mucho para dar, lo he visto personalmente ahora en este campeonato, juega un fútbol espectacular, a mí me parece que juega un fútbol espectacular y la cancha también de Liniers, bueno, se presta para eso y ojalá que lo aprovechen. Y bueno, mi aporte, ojalá que sea el ángel vengador de Lugano, ¿no? El sábado que viene. ¿Por qué no? Te iba a preguntar por eso. Contame un poquito cómo anda la vida por Riestra, porque te encontrás de vuelta peleando arriba en la tabla por segundo año consecutivo. Sí. Y es algo que bueno, uno últimamente se ha acostumbrado, ¿no? O sea, con la etapa anterior y ahora. De la mano de Damián Troncoso y de un grupo de tanto de dirigentes como de jugadores que bueno, que hacen que el sueño de pelear ahí arriba no sea tan digamos tan sueño, ¿no? O sea, es una realidad que Riestra está peleando los partidos y no subestima a nadie. Uh-huh. Y bueno, es el camino que estamos por ahí tomando, muy parecido a lo que hizo Yupanqui en la primera etapa del campeonato pasado, ¿no? Luchando los partidos hasta el último minuto y bueno, ojalá que nos toque seguir la etapa que viene, del año que viene, seguir peleando ahí arriba, ¿no? Julio, cuando llegaste a Riestra, ¿te convertiste rápido en un referente? ¿Los chicos te tomaron como estandarte o te costó ganarte un lugar para reubicarte en el plantel? ¿Cómo fue la recepción? Por parte de la gente de Riestra fue hacerme sentir como en mi casa, ¿no? Uh-huh. Un cariño y un afecto en base, bueno, a la trayectoria que uno tiene, que por parte del cuerpo técnico, dirigentes y de los jugadores, ¿no? Pero así todo, siempre trabajé desde el primer día en Riestra como acá en Yupanqui, sin poner la trayectoria frente a mí, ¿no? Uh-huh. Sino demostrando, no solo en la cancha, sino en los entrenamientos también, ¿no? Uh-huh. La forma en que uno aprendió a jugar en la D y bueno, y esa experiencia transportarla para bueno, para ayudar a Riestra a estar ahí arriba, ¿no? Bien, me siento obligado a hacerte una pregunta, porque uno se remonta a unos meses atrás y vos te tuviste que ir de Yupanqui porque venía Fito Muñoz, que sin nada contra él particularmente, ni él en contra tuya, él trabajaba a la mañana, entrenaba a la mañana, no hubo un acuerdo de posibilidades de que entrenaras una vez a la semana con el plantel para poder jugar como él había sugerido si se podía hacer. Digo, ¿Qué expectativas te despierta esto por tu sentimiento hacia Yupanqui y de esperar ahora lo que va a suceder con la gente que se haga cargo? ¿Estás expectante de ver si se va a entrenar a la tarde, si se va a seguir entrenando a la mañana, si se sigue entrenando a la mañana, si te pueden dejar entrenar con el plantel aunque sea una vez por semana a la tarde? ¿Cómo lo vivís? Con el respeto que nos merece la gente de Riestra, que tiene obviamente tu préstamo hasta que termine el torneo, pero obviamente sabemos lo que es Julio Fleitas para nosotros. Sí, a mí particularmente me encantaría, no sé si en Yupanqui, no sé si en Riestra, sí jugar un año más al fútbol. Uh-huh. Sí jugar un año más al fútbol. Y bueno, el rendimiento mío obviamente me va a abrir, o me va a tener abiertas varias puertas, uh-huh, Dios quiera, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no descarto ninguna posibilidad. Uh-huh. Pero bueno, también no me puedo alegrar de lo que pasó ahora con Fito Muñoz. No, obviamente. Porque en su momento, cuando yo me reuní en la sede del club con él, se plantearon las cosas de frente y, uh-huh, y bueno, yo le agradecí en su momento de que me lo haya dicho en la cara, de que, claro, bueno, que las cosas eran así, y obviamente yo lo acepté de buena manera. Uh-huh. Y bueno, ¿qué va a ser hoy? Lamentablemente, bueno, la ida de él no sé si sea la solución, pero bueno, qué sé yo, en cuanto a mi futuro, por el momento, viste, tengo la cabeza en este campeonato y no quiero perderle pisada. Uh-huh. Y bueno, más adelante Dios dirá. O sea que vos no dejás de jugar al fútbol en julio del 2011. Por Dios quiera que no. Tu idea es no. Dios quiera que no. Bien, ya tenemos la primera incorporación para la temporada 2011-2012, Guido. Sí, tenemos a alguien que nos quiere saludar al aire. ¿Cómo no? El señor Jorge Castelo, presidente del Club Yupanqui, ¿me está escuchando? Hola, ¿cómo te va, Guido? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Yuriski? Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Te quería saludar por los 200 años de programa y sé que siempre estuvieron ustedes en las cosas de Yupanqui, del fútbol y de todas las actividades. Así que los felicito por todo el esfuerzo que hacen y por estar siempre al lado nuestros también, y que estos 200 programas y sean muchos 200 más. Gracias por todo lo que van haciendo, che. Jorge, han pasado, bueno, muchas cosas. Vos conocés el nacimiento mismo del programa, porque en algún momento nos has dado una mano muy grande para poder estar adelante, así que también te hago partícipe de este festejo, porque no solo como presidente del club has colaborado con nosotros, sino que lo has hecho como un simple socio de la institución. Así que obviamente hago extensivo este festejo para vos también. Contame cómo está un poquito en líneas generales el presente del club socialmente. Bueno, mirá, aquí nosotros acabamos recién de terminar unas actividades del Día del Deporte, ¿cierto? Hemos reunido hoy, por ejemplo, casi todas las actividades de deporte, haciendo un festejo y después un brindis, ¿viste? Para que más o menos todas las actividades se vayan juntando, ¿viste? Así que muy lindo, salió muy lindo. Uh-huh. Después tenemos el 18 también el día del babifulbo, después el 19 el día del patín, porque como son tantas personas que vienen no alcanza el lugar y hay que hacerlo individual. Y el club en general, bueno, económicamente estamos bien, no tenemos deudas. Como todas las cosas, a veces suele haber algunas dificultades y aciertos, ¿es cierto? Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que lo sostenemos bien, que es una gran lucha. Vos fijate que estamos de lunes a domingo, siempre con actividades y siempre con movimiento. Hoy es domingo, acabamos de terminar el Día del Deporte, no sé si escucharás hablar acá en la mesa, estamos ahora charlando y programando ya otras cosas. Uh-huh. Es una lucha, pero el club va bien. En sí va bien. Bien, Jorge, ¿cuándo tenemos elecciones de presidente? El año que viene, 2011. Preparado para el 17. Lo que dice Jorge es que el 17 hay asamblea, que es renovación claro, pero este año se eligen los vice y los pro. Exacto. Sí, hay algunas renovaciones, ¿viste? Pero vos sabés lo que cuesta ser dirigente, y muchas veces podemos agregar uno, dos, porque no es fácil hacer dirigentes y también hay que encontrar solidaridad. Uh-huh. Y no a veces todos tienen ese aspecto de la solidaridad, porque a veces en el entusiasmo empiezan y cuando se dan cuenta la misión y el compromiso que agarraron, se asustan y algunos ya, viste, no actúan como tienen que actuar de acuerdo al compromiso. Esto uh-huh. requiere mucho sacrificio. Vos sabés que yo tengo 54 años acá adentro y me queda un año más y ya termino. Mi función como presidente es generar directivos, formar directivos, porque yo ya termino este año de mandato y tendrá que haber otro de presidente. Creo que más o menos en estas condiciones Yupanqui ahora tiene varios presidentes que pueden ser en el club. Uh-huh. Otras veces hemos tenido peligro de no tener directivos y no tener presidente, a veces para agregar, ¿es cierto? Ajá. Mi función es generar jóvenes, generar directivos y que cada uno se vaya moviendo, vaya haciendo cosas y darle participar. Hay que participar y hay que seguir sumando muchas personas, porque tenemos muchas cosas para realizar y muchas cosas para realizar en el club. Yo, si tuviéramos mucho más solidario, hay varias cosas que las tendría que agarrar el club y dejar ya de alquilar a veces. Mm. ¿Me comprendés? Sí. Ya el club, si tuviera solidario, como en otras oportunidades el club tenía muchos dirigentes, por ejemplo, la pileta la manejaba el club, sí. No la tenés así media privatizada, ¿es cierto? Mm-hmm. Y entonces recuperaríamos y estaríamos, pero no hay tanto solidario y entonces se achica y a veces tenés que ceder algunas partes que son años que están entrando, que están en el club, pero bueno, que no tenemos mucha gente, por eso que hay que sumar, y cuesta sumar, ¿viste? Cuesta. Bueno, ahora estamos teniendo muchos jóvenes y se han renovado casi todos ya, porque vos sabés muy bien que en el club ya prácticamente gente de antes queda muy poquita. Muchos han fallecido, otros ya están grandes de edad y ya no le podés andar pidiendo más. Y yo, imagínate que tengo 64 ya, es como que tengo que ponerme los patines para ir corriendo un poco para adelante y dejar, porque la juventud a medida que va viendo modernismo te va empujando. Y eso lo tengo bien clarito yo creo que ya este año yo termino el mandato y cuando termine el mandato ya está, ya yo ya tengo más o menos y creo que veo que hay por lo menos 3 presidentes más que pueden ser y no como en otra vez que tuvimos que buscar una persona que venía de 70, 80 kilómetros para que estuviera conduciendo el club, que fue grandioso, que fue Antonio Coca, que nos dio una gran mano Coca, una buena persona, y que venía de 7 kilómetros a ayudarnos. Entonces, yo digo que, a veces digo, ¿dónde está la juventud del barrio? ¿Dónde está la muchachada del barrio? Esto es como que si nosotros nos corremos, y bueno, hermano, nos van a copar el espacio. ¿Ves lo que está pasando a veces en nuestro país también con las tierras, no? Hay que cuidarlas y aparte de cuidarlas, qué sé yo, tenemos que cumplir una función social como la que estamos cumpliendo. Yo estoy contento, quizás no pueda estar en todas cosas, quizás no pueda yo estar empapado de lo que es posiblemente lo del fútbol, es cierto que la gran pasión de ustedes es este fútbol y a su vez nos transmiten todo lo que nosotros les decimos, siempre lo pasan, siempre nos colaboran y nos ayudan, no es solamente, pero bueno, por ahí no estamos muy bien en la tabla ahora, pero bueno, ya vamos a ver cómo mejoramos, porque yo soy el presidente, pero yo a la pelota no juego, juegan los jóvenes, entonces veremos a ver entre los mismos dirigentes a ver cómo se puede ir acomodando y ver. Lo que me gusta es que veo que ahora hay muchachada nuestra de la cuarta jugando al fútbol, el semillero nuestro que siempre quisimos unirlo, y bueno, ahora hemos tenido que ir poniendo, creo que de 18 hay 14 chicos que están jugando de la cuarta al fútbol, ¿no? Bueno, qué sé yo, siempre le deseo que anden bien, que puedan jugar, que se diviertan. Vos sabés que yo no es que no sea hombre de fútbol, sino que yo miro todo el contexto del club y soy una persona respetuosa de lo que es. Me gusta ir a verlo el fútbol, pero lo que no me gusta es ver los desorden, ver la falta de respeto y ver todas esas cosas que le pasan a los clubes grandes, que después no se lo pueden sacar encima. Bueno, nosotros tenemos suerte, no tenemos ese ambiente de gente, viste, ese ambiente de juventud, ¿me entendés? Y por ahora, bueno, vamos manejando. Ojalá que subamos puntaje ahora en la etapa que sigue y podamos mejorar. Siempre estuvimos, nunca descendimos, ¿cierto? ¿Cuántos años hace que estamos jugando en AFA? Y bueno, desde el 76 ininterrumpidamente. 34 años, Jorge. ¿Y qué te parece? 34 años. Mira, sí, tenemos historia jugando en AFA. Nunca descendimos, nunca subimos, pero bueno, siempre la muchachada ha jugado y siempre hemos aparecido en cartelera. Y bueno, vos sabés que el fútbol cuesta mucho sostenerlo, requiere mucho dinero. Y es lo que cuesta a veces recaudar para sostener, ¿no? Obviamente. Jorge, la última, y no te molestamos más. La pregunta anterior apuntaba a eso, si iba a haber una continuidad en la presidencia. Bueno, estás remarcando que seguramente va a ser el 2011 tu último año como presidente, pero porque te conozco de toda la vida, aunque la gente hoy me vea y no lo pueda creer, me has tenido en brazos cuando yo era muy chiquito, y sé que sos un tipo humilde, y sé que si no sos presidente mañana, te podrías sentar a ser vocal tranquilamente. ¿Tenés ganas de seguir participando en la comisión directiva el día que dejes de ser presidente? Y lógico, yo, mirá, ahora mi vida ha cambiado un poco, viste, también. Entonces, ¿qué pasa? Ojalá que esté muy cerca yo, por acá. Y yo no tengo ningún problema, yo agarro la escoba, la agarro de presidente, puedo agarrar la escoba para hacer cualquier cosa, e incluso puedo estar en el teatro, e incluso puedo estar en una puerta, incluso yo puedo ayudar a cualquiera, no me importa. A mí lo que me gusta es darle lugar a los jóvenes para que vayan avanzando, porque yo comprendo y entiendo que yo ya tengo 64, termino los 65, y la juventud, por la capacidad de estudio, por el nuevo modernismo, tiene que ir avanzando y te va avasallando, y lo veo correcto, yo creo que es así. Y tengo gente acá con capacidad y gente joven. Ya no tenemos más a veces es lo que a veces solía ocurrir, aquel que creía que era dueño. No, ya se acabó. A mí me gusta que discutamos las cosas acá, que de la puerta de la oficina sigamos siendo los mismos compañeros como corresponde, como debe ser, ¿te das cuenta? Y mirando siempre el club. Siempre mirando la institución, que sería para mirar para los socios, no individualmente para cada uno. Porque yo siempre hablo así, clarito y sencillito. A donde hablo yo, no hablo solo de mí, sino hablo de la institución. Y bueno, no hay problema, vamos a ver cuando llegue el momento. Yo ya sí que sé y estoy contento de que se ha formado una comisión de jóvenes que sí tengo que hacer como el Papa, que no quiero que se me peleen. Pueden discutir, pero pelea no, y no quiero gente que venga a dividir. Porque, oye, ¿sabés qué pasa? En las peleas que se pelean así entre hermanos, entre familiares, ¿viste? Se pierde terreno, ¿me entendés? Acá es la inteligencia para sumar gente y para buscar la vuelta y para ir aprendiendo a ser un dirigente. Yo escribí ahí una nota en la revista de los 75 años con Víctor, que es un hombre muy capacitado, y yo le explico de qué quiero hablar y después Víctor me acomoda las cosas. Y vos fíjate que fue una gran alegría para... Se ve que Dante le habrá dado a todos los presidentes de los clubes grandes y llegó a Pasarela. Dicen que Pasarela amplió esa nota que ha sido escrita y la pegó ahí en su club y decía para los dirigentes y para los socios, como para que lean qué es ser un dirigente. A mí me dio mucha satisfacción, vos sabés que yo soy un tipo de barrio, no soy una persona de mucho estudio, de mucha capacidad de estudio, por eso admiro a toda la muchachada que está más preparada y que hay que darle un lugar, ¿viste? Yo ya creo que ya bastante, yo 54, termino a los 55 años, me jubilo de edad y ya, ¿viste? Y me jubilo después ya en el club, en el sentido, termino ahí. Después ayudaría a hacer cualquier cosa. Si yo estoy por acá, no hay problema. Yo siempre decimos así, nosotros fuimos. Me llevo también por el sistema de los grandes dirigentes de este club Yupanqui. ¿Entendés? Obvio. ¿Qué? Bueno, yo te agradezco que los he podido conversar y sabés que los admiro mucho, aunque a veces discutamos de algo, pero sé que ustedes son jóvenes que tienen que ir para adelante. Y que somos de Yupanqui, Jorge. Y que son de Yupanqui, por supuesto. Eso no lo vamos a cambiar. Yo te vine a hacer a vos, como decimos, yo te vine a hacer a vos, ¿te das cuenta? Y lo aprecio mucho a Guido Oliveto, a veces aunque hayamos discutido de cosas, pensé que es un loco lindo, ¿me entendés? Y es un pibe inteligente. Entonces, yo lo que busco siempre es unión y no para desunir. Acá hay que sumar, necesitamos sumar gente, ¿viste? Obvio. Así que bueno, te agradezco mucho, te los felicito por los 200 años de programa y que vayamos todos bien. Jorge, muchas gracias por este rato con nosotros y seguramente vamos a estar compartiendo más momentos. Bueno, gracias, sí, muchas gracias, ¿eh? Suerte. Bien, la palabra del presidente del club, Jorge Castelo, y el saludo. Era la cuenta pendiente que teníamos en este nuevo ciclo. Que... Igual lo vamos a atar y lo vamos a traer acá al estudio. Antes de fin de año lo vamos a traer. Es reacio. Es lindo que un tipo que toda la vida del club preside el club. Eso me da una satisfacción, un tipo que uno sabe de qué... Bueno, no tanto en el ascenso, pero es difícil conseguir un presidente que uno sabe de qué labura, de qué vive, cuál es su historia, y que es un tipo 100% Yupanqui, así de simple. Y lo que contaba de Pasarela no lo sabía, y la verdad es un orgullo. Claro, es un orgullo como grande. Que emociona, que un club como River tengas que fijarse en el ejemplo. Una muy linda nota, ¿no? La leímos al aire, que salió en la revista del 75 aniversario, que tuve... por segunda vez consecutiva el privilegio de editar, que una nota escrita a medias entre él y Víctor Grela. Bueno, la vamos a leer para que la gente sepa que la nota se llamaba Ser dirigente y ser de Yupanqui, y hablaba de un decálogo de cómo querer al club, y me gustó una frase de esa nota, Leo, que decía: el sentimiento que tengo por Yupanqui cuando tenía 5 años que entré y ahora es el mismo, devoción. Ni amor ni nada, devoción. Eso es una palabra que muchos se la tendrían que poner en la cabeza. Sí, aparte a los que somos desde hace mucho tiempo de Yupanqui, siempre Castelo cuenta su historia de cómo se hizo socio, que te dice Jerónimo Gibó con una mesita, me anotó y en la asamblea... Julio Lirio. Jerónimo Gibó fue el que en la asamblea dijo Yupanqui necesita gente joven, lo agarró de los pelos y lo puso en la comisión directiva. Esas historias que, bueno, son del barrio y de un barrio que hoy no sé si está comprometido al 100% con Yupanqui, y eso también también hay que lograrlo, hay que trabajar, hay que entrar comercio por comercio, como alguna vez lo hizo un tipo con un cuadernito en otro lado, hay que hacerlo en Lugano, hay que entrar comercio por comercio para brindarle a Yupanqui un apoyo desde el comerciante hasta el tipo que vive a la vuelta del club y que por ahí hoy no es socio. En algún momento todo el mundo fue socio de Yupanqui en los alrededores del club. Acordate cuando fue la famosa publicidad de la gaseosa. Todo el mundo decía, yo iba a los carnavales de Yupanqui, yo fui socio de Yupanqui, siempre en pasado. Hoy el barrio no está comprometido al 100% con Yupanqui. Yo no digo que vayan a la cancha, pero sí darle su aporte con el club. El que no lo hace en el fútbol lo puede hacer socialmente. Y esto es un bien para la institución del barrio. Hablando de gente joven, podemos decir algo que no habíamos dicho cuando hicimos el resumen del partido, que ayer antes hubo un pequeño desfile de la gente del Babi. En el entretiempo. Ah, en el entretiempo. Se opacó un poquito por la lluvia que había caído en el primer tiempo, pero por suerte en el entretiempo calmó un poco y se transformó en llovizna. Bueno, ¿no? Eran los tres grupos. Las categorías campeonas. Ah, listo. Fueron con sus trofeos a dar la vuelta olímpica. Vos sabés que tengo que pedir disculpas porque Kiko me entregó el papel con toda la información y me lo dejé en casa. Kiko, dáselo a gente, sí. Dale la información a gente que te devuelva. Sí, lo que pasa es que no te pudo ver ayer en la cancha, no te encontró. No, lamentablemente. Bueno, escúchame, ¿me dejás hacer una pregunta a una invitada que tenemos? Vení, acercate al micrófono. ¿Cómo es tu nombre? Ángeles. ¿Y tu apellido cómo es? Freitas. Ahí está. Ángeles Freitas es la hija de Julio. ¿Lo vas a dejar a papá que el año que viene venga a jugar a Yupanqui de vuelta? Sí. Muy bien, esperábamos esa respuesta. Ahora falta la mujer y ya está. Claro, por ahí lo más difícil, porque no quiere hablar, acá no quiere hablar en el micrófono y en casa no quiere hablar del tema. ¿Querés mandarle saludos a alguien que te está escuchando? No. ¿No? Bueno. A la gente que vino a traerla al programa de radio. Bien, tenemos el aval ya de Dante, tenemos el aval de la hija de Julio, así que a trabajar en la vuelta de Julito. Estamos trabajando ya full, vos pediste colaboración, ya está, ya tenemos un refuerzo. Bueno, es nuestro igual, ¿eh? Es nuestro. Siempre fue de Yupanqui, así que bueno, veremos el año que viene. Si está físicamente y mentalmente preparado para afrontar este desafío de volver a Yupanqui. Guarda que no esté en la C. Guarda que no esté en la C y te pida, pero te pida mucho. Que por más que esté en la C, vuelve. Ajá. Bien. Bueno, dale, a ver qué tenés. Otra cosa, nos mandó un gran saludo Ricardo Prado. Ajá. De parte de él y de todo el fútbol infantil. Se lo retribuimos y le deseamos lo mejor para esta semana que queda en el año, que va a ser intensa para él. Sí, seguramente. Y le digo esto personal, fuerza con Ruta 21, vuelvo a decir que para mí, por lo menos, socio 12543, Guido Oliveto, el futuro del club está ahí. ¿Va a saludar? No va a saludar. Está con nosotros también Dante Majori padre. El original. El verdadero Dante Majori. Que dejó su salud para que Sabio 80 sea presentable. El del perfil bajo. Claro, el que está siempre en silencio. El otro vino ya con la palabra en la boca. Me gusta el micrófono, como a mí, es mucho milanesa. Dante, yo la semana pasada, hay mucha gente que no está al tanto de esto, la semana pasada le habíamos dicho a la gente que nos habías enviado un mensaje, que podía haber una gran noticia antes de fin de año. No sé hasta dónde querés contar, no va a haber gran noticia, le decimos a la gente por el momento, para que la gente no crea que le mentimos, contame lo que quieras, lo que puedas. No, estoy a la expectativa de una llamada esta semana, por eso uno no anticipa, porque son tantas las veces que uno dice que puede conseguir algo y no se cumple, y parece que uno hablara de más, y estábamos ilusionados con una idea. Bueno, lamentablemente hubo unos hechos que... Los conoce todo el mundo y venía por ese lado la idea de donde me habían llamado con un aval importante de que podía salir una... un proyecto que tenemos hace rato, que estamos trabajando en la AFA. Bueno, esperaremos esta semana a ver qué solución nos pueden dar. Capaz, yo lo veo improbable, lamentablemente. Se ve que Dios no quiere que por ahora... Hay una bruja. Sí, hay algo que está dando vuelta que no quiere, lamentablemente. Pero bueno, mañana me van a llamar y me van a dar la información si se hace o no se hace esta reunión para ver el proyecto que teníamos nosotros con el tema de puntualmente con el tema de las tierras. Bien, seguimos trabajando en el tema y ahí está AFA en el tema. AFA no es ajena a que Yupanqui pueda tener terrenos. No, el mismo Julio Grondona está avalando la tratativa que estamos haciendo. Y bueno, sería uno de los garantes, la AFA sería uno de los garantes para que nosotros podamos realizar el proyecto, ¿no? El tema es cuán importante se transforma de aquí a un futuro que Yupanqui pueda tener su estadio, por el tema de que siempre se habla de la reestructuración del fútbol, de las leyes, y siempre los candidatos a desaparecer son los clubes que no tienen estadio. Sí, siempre viene por ese lado, siempre te lo dicen. Por eso nosotros somos uno de los pocos clubes que no tenemos tierra, pero por suerte se está trabajando en la implementación. Hay en AFA una implementación que se llama una oficina de saneamiento de predios deportivos. Uh-huh. Y bueno, se está trabajando. Hemos presentado con Ricardo Prado permanentemente, estamos yendo y viendo la posibilidad de ver predios. Y bueno, hace 15 días nos habían llamado que estaba la posibilidad de conseguir uno. Pero bueno, lamentablemente el predio que se estaba hablando es el que está tomado en este momento, ¿no? Increíble. Es increíble porque iba a salir en estos días, me dijeron que estaba la posibilidad de salir, pero una cosa increíble. Yo me acordé cuando hablábamos del tema al otro día de que sucedieron estos hechos, ¿te acordás, Guido? Una noche estábamos, cuando se estaba peleando por Castañares y Piedrabuena, una noche estábamos en la esquina de Guaminí y Barros Pasos, sí, comiendo unas empanadas, y pasaron unos caballos de la montada con policías arriba, yendo, digamos, del lado de Chilaver para el lado del club. En ese momento nos miramos con Guido y dijimos, los terrenos de Castañares y Piedrabuena, y agarramos el auto y fuimos, estaba cortado, bueno, se había venido un asentamiento, es algo que nos persigue, algo que nos persigue. Me dejas, hoy hubo algo que hace dos años es una sanísima costumbre, que es la fiesta del deporte. Sí. Que es la fiesta de todos los deportes federados, excepto el Babi, que tiene una fiesta aparte, y del fútbol de AFA. Y está para contarnos otra persona, otro gran personaje que tiene el club, que había estado ausente en este nuevo ciclo, es Hugo Ceballos. Buenas noches, Hugo. Guido te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Guido. Primero los quiero saludar por los 200 programas, los felicito. Por la constancia, principalmente. Bueno, fue un poco inconstante porque tuvimos unos años borrado, pero ¿cómo estás, Hugo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien. Bueno, si te puedo contar, te digo que hoy tuvimos una maravillosa fiesta, la fiesta del deporte. Fue totalmente espectacular la cantidad de gente y deportistas que vinieron. Yo lo único que hacía, la verdad que es un orgullo como presidente de deportes, orgullo que gracias a Dios la comisión directiva me delegó. Lo que yo contaba al final, por ejemplo, a todos los deportistas formados en la cancha y al público que estaba en la tribuna, era que cuando comenzó la presidencia del señor Castelo, nosotros empezamos en realidad en el club con 5 deportes, incluyendo el BABE. Hoy, año 2010, terminamos con 20 actividades entre deportivas y culturales en el club. La verdad que es algo espectacular. Y también el crecimiento de socios. Me acuerdo que Jorge lo que decía es que en el 2003 había 27 socios activos y hoy tenemos más de 300. Olvídate, si nosotros sumamos los que hacen deporte en nuestra sede, los que hacen una actividad en la sede, con los deportistas de cancha de 11, estamos llegando alrededor de 700 chicos que están haciendo alguna actividad en el club. ¿Eso te parece algo bueno? Es espectacular. La verdad que muy orgulloso de todo. Contanos un poco de la fiesta, ya hace, si no entendí mal, 2 años que se hace esta fiesta. 2 años que se hace esta fiesta. Lo que tiene que ver esta fiesta, por ejemplo, este año cambiamos la modalidad. El año pasado nosotros hicimos una fiesta a la noche, donde la familia venía, se sentaba en una mesa, y entonces agarraba y le entregábamos el trofeo. Bueno, este año cambiamos la modalidad, lo que hicimos es que cada actividad deportiva del club haga una demostración para que las demás actividades vieran lo que se está haciendo en el club. Entonces, todas las actividades, boxeo tuvo sus 15 minutos, taekwondo, las chicas de handball, patín, todo tuvieron. La verdad que estuvo espectacular. Muy bueno, Hugo. Bueno, queríamos que nos contaras un poquito de la fiesta y obviamente tenerte con nosotros en este programa que quedará en la historia de la página de Yupanqui. A seguir laburando, a darle para adelante como siempre, que el 2011 ya se avecina. Dale, saludos chicos. Bien, la palabra de Hugo Ceballos contándonos un poquito sobre la fiesta del deporte hoy en la institución. Y déjame decir que fue muy, muy multitudinaria, cerca de 400 personas, me decía Fernando hoy a la tarde. Estas cosas no se hacían y quiero en estos pocos minutos que faltan hacer una semblanza de cómo nació este programa y por qué volvimos este año. Sí. Ese panorama que decía Hugo de 27 socios activos, de 5 actividades, fue el panorama que nos vio nacer a nosotros como audición también. Uh-huh. Todo el mundo sabe la diferencia que hemos tenido con Omar Perú. No es este el lugar para matar a ningún presidente. El que lo hizo, yo creo que todos los presidentes han dejado cosas positivas. De las negativas trato de olvidarme, aunque me hayan pegado de cerca. Pero creo que la gestión Castelo es de las últimas, una de las que más se acerca a la esencia. Esa esencia casi socialista que tuvieron aquel grupo de 7 muchachos en 1935. Y esta audición, que primero fue para acompañar la campaña y que en esta nueva etapa desde marzo de este año, con estos 20 y pico de programas, la hacemos más club, más de todos. Era impensado en el año 2002, Leo, que tengamos un espacio fijo de básquet, un espacio fijo de fútbol infantil, un espacio fijo de babi. Y hoy lo tenemos y tienen casi todas las actividades tienen media hora y el fútbol tiene media hora. Uh-huh. Equiparamos las realidades tanto social como futbolística y esa es la misión de este programa porque es la misión del club. Uh-huh. Este programa volvió en marzo porque veíamos que en fútbol y en el resto de las actividades gente que no era de Yupanqui estaba contando el fenómeno por nosotros. Uh-huh. Y por eso volvimos, para decir que parecía que los jugadores no estaban poniendo todo, qué esfuerzo hacían los dirigentes y decirlo y remarcarlo. Porque de nosotros dos, Leo, creo que se puede decir un montón de cosas. Nunca se va a poder decir que no somos de Yupanqui. Uh-huh, a nosotros dos nos raspan y sale celeste y rojo. Y eso creo que lo sabe todo el mundo. Yo desde hace 20 años, vos desde que naciste. Uh-huh. Y bueno, y es eso. Nosotros no somos periodistas, yo por lo menos no me considero periodista. Somos hincha y socio de Yupanqui, enfermos, enamorados de Yupanqui, de lo que significa para la sociedad, de lo que significa para el barrio y lo que significa para nosotros. Para mí Yupanqui es una segunda casa en serio. Yo estoy envolado en mi casa y me voy a Yupanqui a tomar una cerveza, a hablar con Blas, a cagarme a risa con el Gordo Dante o a hacer lo que sea, pero ir al club, porque el club es donde yo me siento cómodo. Esta es por lo menos mi expresión, la expresión de este programa, que ha vuelto a ser el programa de todos, ni del club ni del fútbol. Es una división inútil y estéril. Acá tenemos que estar todos juntos porque Yupanqui es uno solo. Es lo que siempre digo, no existe un club es la tribuna, otro club es el fútbol, otro no. Somos uno solo, muchachos. Y como dice un sabio al principio del programa, no nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Yupanqui es uno y Yupanqui es mi vida. Es verdad, cuando éramos un poco más jóvenes, cuando algunas decisiones no nos parecían las adecuadas, éramos más vehementes, cualquier cosa nos calentaba, hoy nos raspan y sale celeste y rojo, como dice Guido, antes nos raspaban y nos prendían fuego, hoy estamos más grandes, tenemos nuestras familias, venimos a unir, a trabajar por Yupanqui, a que sea el programa de Yupanqui, a que sea el programa de todos y que las diferencias, por lo menos aquí, se puedan aunar y que sirvan para trasladarlas a nuestra institución. Bien, transitamos los últimos minutos. Con Guido, con la boca llena, lo quiero saludar a Dante, agradecerle por haber venido a visitarnos y bueno, seguiremos en esta lucha que hoy es dura, Dante. Sí, seguro, seguiremos trabajando, aportando nuestro granito de arena para que el club siga adelante. Queremos el progreso del club, queremos seguir avanzando, se está trabajando muy bien en la directiva. Así que espero que sigan así las cosas, seguir trabajando juntos. La grandeza del club depende de los dirigentes, de los hinchas, de los socios, de los simpatizantes y del barrio en general. Y eso que vos decías es muy importante, tratar de integrar al barrio nuevamente, que sea el lugar de encuentro del club de la sociedad de Villa Lugano. Uh-huh. Así que bueno, felicitaciones por los 200 programas. Saben que el fútbol siempre va a estar, la gente que está trabajando en el fútbol, de mi parte, les mando un fuerte abrazo, saben que son bien recibidos en la cancha y sabemos, nuevamente vuelvo a decirlo, del esfuerzo que cuesta hacer un programa de radio y lo que conlleva eso, ¿no? Así que felicitaciones por los 200 programas. Bien, ¿querías decir algo? Sí, nos manda un saludo grande de Moni Signori de Patín. Un saludo retribuido para ella, gracias por estar siempre. En este programa no han escuchado las palabras de jugadores ni gente del cuerpo técnico y quiero hacer una aclaración porque seguramente alguno por ahí va a dar su opinión al respecto. Este plantel, bueno, ya no el cuerpo técnico, pero este plantel tiene, y si no coincidís conmigo, Guido, lo digo en manera particular, tiene nuestro apoyo a muerte. Por un montón de cosas que dijimos durante el programa, por los pibes, por los grandes o los un poco más grandes que se han quedado a batallarla, tienen nuestro apoyo a muerte. Nosotros nos damos cuenta cuando un jugador adentro lo pone todo y cuando no lo ponen. Como dijo Guido hace un rato, por eso volvió este programa. Porque hoy lo tenemos a Julio Fleitas, que era parte del plantel de la temporada pasada. Y nosotros sabíamos que otros no estaban poniendo lo que ponía Julio Fleitas. Entonces por eso volvimos. Hoy, muchachos, quédense tranquilos que ustedes están haciendo lo mejor que pueden por Yupanqui y que las cosas ya van a salir. Van a ver que esto en fútbol es así. A veces se pierde y a veces se gana. Julio, gracias por haber venido a compartir este programa con nosotros. El eterno ídolo no podía faltar hoy. Bueno, muchas gracias, Leo. Déjame, bueno, antes que se despida mi hija que quiere mandar un pequeño saludito. Dale. Un saludo a mi abuela, a mi prima y a mi otra abuela. Muy bien, mandado el saludo por Ángeles. Bueno, y de mi parte, antes que nada, bueno, mandarle un gran saludo, un abrazo grande a todo el plantel de Riestra, que hoy estamos mentalizados para jugar mañana y poder seguir prendidos arriba. Así que, bueno, Dios quiera, muchachos, descansen bien, que mañana tenemos un partido muy duro. Y de parte mía, bueno, trasladarle también esta sensación de ganas de revancha para Yupanqui también, para todo el plantel, como vos decís, y bueno, Dios quiera que esto levante y que piensen que el fútbol siempre tiene revancha. Siempre. Julio, gracias. Muchas gracias por todo. A vos. Dante Padre, por haber venido, gracias, no quiere saludar, pero gracias. Está siempre en silencio, pero está. Lo que viene la semana que viene. Con una cosita. Dale, un minutito más. Le quiero mandar un saludo muy grande a la gente de la agrupación Más San Lorenzo, que salió un meritorio segundo puesto con muy poco presupuesto y con algo que a todos los que somos hinchas de clubes como Yupanqui es, no es ni empresario ni gente rica, es las asociaciones civiles creadas como asociaciones civiles y eso tenemos que defender, muchachos. Nunca va a venir ningún mecenas a regalarte la plata porque estos son clubes, cúmulo de gente trabajando por el bien común. Un saludo grande a ellos. Lo que tenemos la semana que viene, corregime Dante Majori, el sábado 17 horas en cancha del Deportivo Riestra, jugaremos contra Deportivo Paraguayo, jugamos 40 veces, Yupanqui ganó 12 convirtiendo 50 goles, empataron 17 veces y Paraguayo ganó 11 con 49. Paraguayo local, jugaron 20 partidos, Yupanqui ganó 9 con 33 goles, empataron 6 veces y 5 ganó Paraguayo con 26 goles. Bien, hasta aquí ha sido nuestro trabajo de hoy. A las autoridades de la radio, el agradecimiento por permitirnos hacer de esto una sala de lunch. A nuestras familias que nos bancan y que no nos tienen los domingos a la noche para hacer todo tipo de proyectos con los chicos y con amigos y familiares, porque nosotros estamos internados con esto que es la página de Yupanqui. Siempre el apoyo, el abrazo grande, el saludo y nuestro trabajo también es para ellos. A ustedes que están del otro lado, firmes como siempre, del otro lado de la radio o en la semana escuchándolo en diferido para saber qué pasa con el trapero, les agradecemos. Nuestro trabajo también, obviamente, para ustedes. Nos reencontramos entonces el próximo domingo a las 21 para compartir esto que se llama La Página de Yupanqui, que ya empieza su camino dentro de los 200 programas con el 201, camino a los 250. Gracias por estar. Chau, chau. Hasta aquí fue La Página de Yupanqui. Me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. No. nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones.